El FMI impone sus políticas, el FMI no presta, porque sí, no presta con una intención de ganar dinero, como un banco que puede hacerlo y dice, bueno, voy a ganar 7%, no lo hace con esa intención. Si el FMI presta es para imponer también sus políticas que dependen del gobierno directamente, de los Estados Unidos, de los intereses históricos de colonialismo mundial. Y además, digo que si el... son estas políticas que el FMI puede imponer son las mismas políticas que el gobierno quiere llevar adelante. Entonces también aparece esa alianza de intereses, esa comunión de intereses entre una dirigencia del FMI y una dirigencia política que ni siquiera se quiere hacer cargo de sus decisiones políticas porque prefiere que queden como que son imposiciones del FMI y no sus propias políticas. El gobierno quiere bajar las jubilaciones, quiere reducir el gasto fiscal, quiere privatizar la educación, quiere privatizar las jubilaciones, quiere arancelar las universidades. Esos son los deseos del gobierno. Y sobre todo quiere bajar los salarios de los trabajadores, que es lo que quieren como empresarios que son.